continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Iniciamos hoy nuestro programa La Buena Noticia con el grupo Osamna, Rompiendo Barreras. A continuación, nuestro hermano Rubén Sarrión nos trae unas reflexiones sobre el más allá. ¿Qué hay al otro lado del río de la muerte? ¿Qué hay en la otra orilla del río de la muerte? No se sabe, se dice. Nadie ha regresado para explicar lo que ha visto. Es cierto que ningún mortal ha regresado del más allá para explicarnos qué esconde dicho futuro incierto. Esta afirmación concuerda con lo que enseña la Biblia y con lo que enseña de lo que los vivos no pueden tener contacto con los muertos. Intentar hacerlo con cualquiera de las prácticas ocultistas, esas artes diabólicas, no tienen otra finalidad que engañar a quienes las practican para hacerles creer que son verdad las mentiras que propagan los supuestos difuntos con quienes hablan. Si ninguna de las personas que han muerto vuelven para explicarnos lo que han visto en el infierno o en el cielo, Dios, que es eterno y conoce de primera mano todo aquello que se escapa a nuestros ojos, sí puede explicarnos con certeza todo aquello que hay en el más allá del río de la muerte, La palabra de Dios dice: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». Este Hijo que Dios envía a la tierra es su Hijo eterno, que se desprende de su gloria divina al hacerse hombre. Este acto de humillación se inicia en el momento en que María acepta concebir del Espíritu Santo al niño que se llamaría Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Un día de fecha incierta, ahora hace más de 2000 años, en un corral de Belén, nacía el Dios eterno, anunciado desde el alba de la humanidad, que descubriría la realidad de lo que hay al otro lado del río de la muerte. Todo el ministerio público de Jesús tuvo la finalidad de desvelar a los hombres todo aquello que no pueden investigar con sus solas capacidades racionales. Jesús lo confirma cuando dice, dirigiéndose a su Padre: «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste». Con la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús, el argumento de que nadie ha venido del más allá para decirnos lo que hay no tiene ningún valor. Lo que ocurre es que no se desea escuchar las palabras de Jesús, que con autoridad desvelan el misterio. Se prefiere vivir en la ignorancia, porque el desconocimiento hace pensar que no tenemos ninguna responsabilidad permaneciendo voluntariamente en ella. Seguimos con el grupo Hosanna, con esta canción, Es por ti. Actualidad evangélica. El sábado 26 de octubre tenía lugar la reinauguración, por así decirlo, de la Capilla de la Carolina, que ha sufrido una importante modificación. En este lugar se reúne la Iglesia Evangélica de aquella ciudad durante casi 100 años ya. Vamos a ver el programa que se tuvo durante esta jornada. En primer lugar, se exhibieron una serie de fotografías indicando todo el proceso de la obra de remodelación. A continuación, alabanza y predicación a cargo de Daniel Corral, de la Iglesia en León. Para los primeros días de noviembre está previsto, como todos los años, el retiro de obreros, colaboradores y ancianos en el Centenillo, en la Casa de la Viña, concretamente, donde pasarán unos días de estudios intensivos y de comunión los unos con los otros. Hoy tenemos invitados en nuestro programa al grupo Osagna, que nos trae ahora Eres Majestad. Le cantamos a un Dios que realmente es majestad. Dice en la carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice esto también en Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Dios es soberano. Todo lo que quiso lo ha hecho, dice el Salmo 115, versículo 3. No tiene que rendir cuentas a nadie, dice el libro de Job 33, 13. Aunque al hombre bien le gustaría inmiscuirse en los planes de Dios. La Biblia dice que ante Dios todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién podría entonces salvarnos? He aquí la respuesta. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es cosa vuestra, pues es don de Dios. Esto significa reconocer que no podemos hacer algo, nada, para salvarnos a nosotros mismos. Para ser salvos por la fe, es necesario creer que Jesús murió por cada uno de nosotros para expiar nuestros pecados. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Llegamos al final del programa de hoy. Si tienen ustedes interés en saber más de Jesús y el Evangelio, les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia completa llamando al teléfono 953-67-2579. Nuestro horario de cultos es el siguiente. Domingo a las 12 de la mañana, predicación de la palabra y Santa Cena del Señor. Jueves a las 8 y media de la tarde, predicación de la palabra y oración. Están ustedes cordialmente invitados. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con todos ustedes a esta misma hora, en esta misma sintonía. Que tengan ustedes una feliz semana.